Ey. Ey. Ey. ¿Cómo es? Vamos a ganar. ¡Eh! ¡Guácala! ¡Qué horror! No. No hacemos eso. Hola, somos nosotros otra vez. Crimen. De México. Thank you. ¡Me está salvando! ¡Me pasa el control! No se oye ni verga la voz, pero afuera sí se oye. Va. No se oye ni qué. Ni verga. ¿Me oigo? We'll be right back. qué? Si no es en la calle, no bailan, ¿o qué tranza? Aquí sé que es un cover. A ver si... Se llama morir como héroe o morir como idiota. No mamo, tomo chichi como pote de puto. No la puede ir mi jefita. Saquen las drogas, putos. Saquen el puto speed. Saquen el puto speed. Yeah. Y quiero Skiff también. Un poco de speed. Compartimos. Cámara, pues ya van las últimas. Esta es una canción de amor. Y otra vez, gracias a todos. Gracias al Tete y al Inti por dejarnos estar en su casa. Gracias a toda la pandilla. Fue la última tocada con los Monjo. La última tocada con los Monjo. Ojalá pudiéramos seguir toda la puta gira con ellos, pero se van por su lado y llevando... Pero son putos. Bien putos. Así que, pues por eso... Oblatos. Por eso... Cámara, el maldito miocardio. Siempre que haya cubetadas, no lo olviden. We'll be right back. Gracias a todos. Hey.